¿Qué tal te ha ido hoy? ¿Cómo se ha portado la semana? Durante 120 minutos, los próximos, nos vamos a dedicar a escuchar buena música. Y si quieres, a acompañarme a un pequeño deseo que me ha surgido esta noche. No sé, lo mismo te da a ti la misma sensación, pero ¿te acuerdas de hace días que había un chavalín con leucemia en San Francisco que fue capaz de convertir toda la ciudad en Gotham y todo el mundo participar para...? Pues nos hace falta ese Batcat. Y cada día más. Arboleda es radio. Solo buena música. E ideas para soñar libre cada noche de sábado. As the son of a sailor, I went out on the sea for adventure, expanding the view of the captain and crew like a man just released from indenture. As a dreamer of dreams and a traveling man, I have chalked up many a mile. Read dozens of books about heroes and crooks, and I learned much both of their styles. Son of a son, son of a son, son of a sailor, son of a gun, load the last ton, one step ahead of the jailer. Now way in the near future, southeast of disorder, you can shake the hand of the mango man as he greets you at the border. And the lady, she hails from Trinidad, island of the spices, salt for your meat and cinnamon sweet, and the rum is for all your good vices. Haul the sheet in as we ride on the wind that our forefathers are as before us. Hear the bells ring as the tide rigging sings. It's the son of a gun of a chorus. Where it all ends, I can't fathom. If I knew, I might toss out my anchor. So I'll cruise along, always searching for songs. Not a lawyer, a thief, or a banker. But son of a son, son of a son, son of a sailor, son of a gun, load the last ton, one step ahead of the jailer. I'm just a son of a son, son of a son, son of a sailor. The sea's in my veins, my tradition remains. I'm just glad I don't live in a trailer. Un of a sailor, el hijo del hijo de un navegante. Podría ser pescador. Jimmy Buffett. Hook on a Feeling. Te suena por la versión que apareció en Reservoir Dogs. Pero este es Billy Thomas, enganchado a eso. When you hold me in your arms so tight, you let me know.

Arboleda es radio. Dándole vueltas, como tú. No se puede hacer otra cosa. Il se passe des choses ici. J'aime mieux rester au lit. Passe-moi un verre de whisky. Il neige des confettis, de la cervelle et des radis. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Je crois que le voisin crie, monte la radio, je te prie. Je veux pas savoir ce qu'il dit. Il se passe des choses ici. Connais-tu les pissenlits? Tu les verras vendredi dans un plan très inédit. Passe-moi un verre de whisky. On se moque de nous ici. Il y a quelque chose de pourri. Dieu est un grand mal poli. Je lui confierai pas mon petit. Dans la chambre, c'est la nuit. Je la connais, c'est une amie. N'aie pas peur, c'est pas la vie. C'est la nuit, prenons. Des choses ici. La vie, c'est la vie. J'aime mieux rester au lit. Passe-moi un verre de whisky. Algo debe estar pasando. Brigitte Fontaine. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. Aye, aye, aye, aye. Take this waltz, take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand.

out in the sun. The world began with the walls. The world began. And as long as you let me leave, death's a wallflower, babe, and pay him no heed. And as long Haydn The Highways comenzó con un vals. Auténtico bluegrass. Allá donde el río tinto rojo fluye. I'm dreaming tonight of Dixie, cotton fields and whippoorwills. I spent my happy childhood neath the rocks and among the reeds. I can see my dear old mother as around the place she goes. On my farm in Louisiana, where the old Red River flows. Ali-o, lady, you can hear the old folks singing soft and low. And the twilight in the evening, so soft and low, so low. On my farm in Louisiana, where the old Red River flows. City's brightest day, and there on Coney Island, where the rippling waters play, I'll be heading south for Dixie on that icy when she rolls to my farm in Louisiana, where the old Red River flows. Soft and low, and the twilight in the evening, so soft and low, so low. On my farm in Louisiana, where the old Red River. Arboleda es radio. En algunos sitios. Ha sido anoche. Y esta noche probablemente esté siendo ahí en tu calle. Puede que ni te des cuenta, ni los oigas. Pero poco a poco, en todas las ciudades, en todos los pueblos, con más o menos aparato eléctrico, se van colocando ya los adornos navideños. Esta es la noche primera de diciembre. Cuando todos los pequeños saben que están cerca de las primeras vacaciones del año. Y no solo eso, las más entrañables. En las que este año a lo mejor el regalo puede que no sea tan, pero la misma ilusión vamos a poner todos. Todos aquellos que confiamos en la claridad y en la transparencia, que eso nos aproxima y nos une. Todos aquellos que vemos en el misterio algo que separa y que distancia. Cuanto menos misterio, mejor para todos. Está bien que para algunos juegos, sí, hacerse la misteriosa o el misterioso. Pero ya está. Basta de misterios. La ilusión, la fantasía, esconden muchas verdades que no tienen nada que ver con los misterios. Ningún misterio enciende la ilusión. Vayamos acabando con todos los misterios. ¿Ya han puesto los adornos en tu calle? Mira a ver la ventana. distintas formas de marcar el tiempo. La producción es la producción, ¿eh? Sea donde sea. Sirena, un silbato. La sierra se pela. ¿Qué lo ha dicho el jefe? We'll be right back. somos distintos. Puede ser que... And you know the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, cause your heart's bound to die. Go on now and say goodbye to our town, to our town. Can't you see the sun setting down? Baby on one hot summer night. He was the tender and I ordered a beer. It's been 40 years and I'm still sitting here. But you know the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, cause your heart's bound to die. Go on. I've walked down Main Street, the cold morning mist. Over there is where I bought my first car. It turned over once, but then it never went far. And I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, cause your heart's bound to die. Go the street beside the pretty brick wall. I bring them flowers about every day, but I just gotta cry when I think what they'd say. If they could see how the sun's setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on now and kiss it goodbye, but hold on to your lover, cause your heart's bound to die. Go on. Good, I got tears in my eyes. I'm leaving tomorrow, but I don't wanna go. I love you, my town, you'll always live in my soul. But I can see the sun setting fast, and just like they say, nothing good ever lasts. We'll go on, I gotta kiss you goodbye, but I'll hold to my lover, cause my heart's about to die. Go on. Our Town, en la banda sonora original de la película Doctor en Alaska, Northern Exposure, que se llamaba, o Exposure, como digo yo que sé. Arboleda es radio. Decía así. Doctor en Alaska, Juan Luis Guerra,

caer una lota, pero ya está aquí la creciente. Ganen un balón, se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Ya llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno un aguacero llora mis ojos como las tinieblas. Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mis venas. Y así como crecen los arroyuelos, se crecen también la sangre en mis venas. Te quiero, mi vida, esa es la verdad. Te quiero, cariño, esa es la verdad. Originalmente llevaron al éxito el binomio de oro, pero aquí están los concertistas del vallenato. Años 50. La Habana. Club Náutico. ¿Cómo fue? No sé decirte. ¿Cómo fue? Por las tardes qué pasó, de domingo, pero de ti me enamoré. Cantaba así Vini Moré a las jovencitas. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fueron tus manos

Libérame. Con esta mujer τους ζωές που ελπίζουν, μα δεν θα φτάσουν.

was a graveyard, nurtured for those that fell on their sabers and paid through the nose. You shovel the shot glass, dig your own hole, bury what's left of your miserable soul. Down through the ages, all of the stages said, don't spend your wages, don't spend your wages on the graft and collusion, by the intrusion and proceeding for closure. There's One from the Heart. Francis Ford Coppola construyó en Zoetrop Studios el desierto de Las Vegas. Las Vegas se arruinó. Arboleda es radio. Pero como otros, se recupera y levanta la cabeza. A ver si eso se lo pedimos a los reyes, a Papá Noel o a quien sea. Y salimos de esta. Pues ya es 1 de diciembre, guapa. Qué bien canta Luz, ¿verdad? Un regalito que te trae Gabinete Calgary. Coge las que quieras. Son todas para ti. ¿Sabías que Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón llegaron a tener una especie de éxito romántico? Triste estoy sin tu amor. Sin tu amor no me importa nada lo que soy. Me mata, tu olvido me rompe el corazón. Me quema tu ausencia, todo en mí es delirio y frenesí. Todo

tras la puerta. Parecía, recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba a poner esta banda sonora original, había dos piezas que sonaban prácticamente parecidas. Esta, que se llama Promontory, y una que era la del beso, que era mucho más corta. Había mucha gente que le gustaba la más larga y que empezaba con esos golpes que acabamos de escuchar. Y entonces me la pedían como... No, no, no, la de los golpes en la puerta. Una de las bandas sonoras originales que más me ha gustado. Desde que la vi en la película, que no la vi en el cine, la vi en el vídeo, me enamoré. Hasta que no encontré el CD. Y vaya la latita que di. Pero que merecía la pena. Thank you. En el disco de la banda sonora original de la película de El Último Mohicano, pero sí en un Grandes Éxitos de Clannad. Mike Oldfield, Bonnie Tyler, islas, somos islas, a veces en contacto, a veces. veces. Creo que quien hablaba era Ben Belén. Estaba empezando a amenizar lo que iba a ser la despedida del personaje que en la película All That Jazz interpretaba a Roy Scheider y que más o menos representaba a Bob Fosse, un hombre totalmente entregado al mundo del espectáculo, del show business, especialmente en los teatros de Broadway, con sus montajes musicales y también sus películas, y que se la estaba jugando porque el hombre, la salud poco la cuidaba, la familia nada, y pues eso, Joe Gideon andaba con un serio problema cardiovascular. The All That Jazz, los minutos finales, haciendo un remedo del Bye Bye Love. Pero en este caso, claro, Y con un infarto de miocardio de por medio. Bye, bye, life. Así que a cuidarse. Es la más mejor manera de seguir disfrutando de los relojes que te puedan regalar a lo largo de tu vida. Bye, bye, life. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida a lo largo de toda esta semana. Abrígate, cuídate en todos los aspectos, que ahorra mucho en sanidad, salud, energía y todas estas cosas. Saludos de Rafa Arboleda. Bye bye. My life. Oh yeah. Good bye. Continúa la programación en Es Radio.